Hola amigos, bienvenidos al extraordinario mundo de la ortografía en la casa de la señora S con quien vamos a jugar y a aprender. En esta oportunidad aprenderemos sobre las palabras homófonas, especialmente cuando se utilizan con las letras S, C y Z. Bueno, entonces comencemos. Recuerden, como les ha enseñado su profesora de español, que las palabras homófonas son aquellas que tienen igual sonido, pero distinto significado. ¿Cómo así? Para que no se confundan, les voy a dar un ejemplo. Voy a utilizar la palabra sierra. Recuerden que como son palabras homófonas, suenan igual, pero se escriben distinto y significan distinto. Escuchen. Juan Camilo, por favor, cierra la puerta. Ahora, Don Juan le entregó la sierra bien afilada. ¿Se dan cuenta? Sonaron igual, pero ¿cuál es entonces la diferencia? Bien, para resolver esta pregunta, quiero que escriban en sus cuadernos cuál fue la diferencia que encontraron entre una palabra y otra. Luego realicen una oración con estas mismas palabras. Así sabré que ya me han entendido. Vamos.